buenas tardes. Es un gusto estar acá tan cerca. Así que me pidieron que les diga que por favor se acerquen acá porque van a filmar un video y bueno, eso es lo que me pidieron que les digan. Yo no sé cuál será mi poder de convocatoria, pero se pueden acercar mejor.